golpe de voz. Todos los lunes a la misma hora y en el mismo lugar comienza Golpe de Voz de 6 a 8 de la tarde en W Radio. Quien os habla, Juan Sin Techo, y tenemos dos horas de buena música, así que no desconectéis, que hoy también tengo bastantes novedades y, como no, algún tema como este de Irurko, que nos ha abierto hoy el programa y que hay que recordar bandas que de hace unos años y, bueno, pues que no está mal recordar de vez en cuando y que su música sigue ahí. Pues nada, comenzamos. Esto es Golpe de Voz. Os habla Juan Sin Techo. De este bar, el esquine más rapado que verás. Soy un granulado friki, soy un hippie que vende amor y paz. Tu fantasma de grado superior, el rastafari soldado búfalo, bailarín discotequero, camarero, famoso jugador, maniquí florero sin valor. En la pose reside mi poder. Pura fachada costosa en mantener. Uniforme, complementos, movimientos que ensayo para hacer. Como fin escuchar alrededor. Fenómeno, eres un fenómeno. Soy el héroe en el espejo. Soy reflejo de mi hueco interior. Superman, Superman. Y vamos en alemán. Un hombre Superman. Deslumbrar como Las Vegas, pavonear con los colegas, siempre al pie de la movida, que en esta vida nada me impida. Tatuajes en el cuerpo, perforarlo con agujeros, solamente encaminado a ser el gallo más chulo del corral. Del corral. Superman, Superman. Superman, Superman, Superman. Super retrasado cerebral. Un hombre Superman. Guay, qué guay, es guay ser un invento guay. Soy guay, muy guay, la booty booty guay. Voy guay, de guay, y es todo lo que hay. Guay, qué guay, es guay ser un invento guay. Soy guay, muy guay, jodidamente guay. Y tan julay, que es todo lo que hay. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Pues como os decía, comenzábamos con clásicos, temas como el de Irurko. Ahora el que acabamos de escuchar de Memo, Soy Guay, y un clásico que no falta en los conciertos de Caótico, Sale el Sol. ¿Cómo dice esto, Gasteiz? Qué manera de complicar las cosas cuando han ido bien. ¡Ay! Yo no lo haré mejor, ¿eh? Esa ilusión de revolver toda esa. ¿Dónde? Detesto tu habitación. Abro mi ventana. Se ha escondido el sol. Ahora comprendo tus movidas. Y las caricias son pura afición. Manera de complicar las cosas cuando han ido bien y pueden ir mejor. Esa ilusión de revolver toda esa mierda. Sermo de Urgasteiz. Estamos concentrando un microclima aquí que nos hacía falta, tropical. Pues nada, ahora sí que comenzamos ya con novedades y nos tenemos que hablar una vez más de La Excavadora, la banda que está compuesta por Chiqui de Gatillazo y de La Polla. También ha estado en Focaína, Angelillo, pues bueno, es uno de los componentes de este proyecto, La Excavadora, que ha estado en Gatillazo, Focaína, Sálvate si puedes, y Miquel, que ha estado en Vicepresidentes, en Children, además Pela ha estado en Obligadas, Sumisión City, Márquez Ramone. Bueno, vamos, que decir que este trabajo, este proyecto, La Excavadora, reúne a gente de lujo, músicos de gran categoría, y han sacado ya el disco, lo tienen ya presentado, tienen unas cuantas fechas ya anunciadas, y bueno, incluyen 12 temas, donde podemos encontrar temas como este, Animales. Qué decir, que antes nos habían presentado dos singles anteriormente, Futuro y Cenizas, y ahora pues el disco ya tenemos la opción de escucharlo entero, del cual yo me voy a quedar con este tema que os decía, Animales, La Excavadora. Ahí teníamos a La Excavadora, la verdad que un sonido muy peculiar, y va a dar mucho que hablar este proyecto, este nuevo proyecto de músicos de gran nivel llamado La Excavadora. Gracias, hay que dar las gracias a Nano de Lengua Armada por toda la información que nos está mandando de esta banda, que la verdad que es de agradecer. Y continuamos, nos vamos con la banda vasca UR, que presentaba su recopilatorio de sus mejores canciones desde el 1992 a 2019. Han recogido un total de 16 canciones, en el cual están sus grandes éxitos, una banda que hace un hard rock con mucho sentimiento, y nos lo ha hecho llegar el sello Gore, y nos pone que pinchemos la segunda canción. La verdad que lo que nos quieren decir es que durante esta pandemia, en la primera jornada, los enfermeros y los sanitarios han hecho una versión de esta canción que tuvo mucho éxito en las redes sociales. Y bueno, pues ya que tenemos que seguir conviviendo con ella y luchando por sobrevivir en esta pandemia, y nos piden que pinchemos la segunda canción de UR, pues nada, ahí os dejo este tema, No nos van a parar nadie. Norko nartu hori ala dela zaila bada ez da zinezkoa zaila bada badago lortzea ta eroriz ikasten bada oinez askaitezen bidea egiten Thank you. cosas que le quitan vida. A cambio de un subidón y bailar bajo la luna, más solita que la una. Puesto Dios la abandonó con sus males y locuras, caminando siempre a oscuras, tropezándose con convertida ya en cliente de la desesperación, de la mierda y la cuchara, de pastillas y de camas, de humillaciones de amor. Como siempre digo, a falta de conciertos, la verdad que las bandas están haciendo un esfuerzo por sacar discos, por sacar temas nuevos, videoclip, y en este caso Sin Propina, que acaba de sacar su tercer disco, Sigue Bailando, nos deja temas como este, Se Acabó. Pues nada, un saludo a la banda, ya que conozco al vocalista, Aris, y bueno, mi apoyo a todas las bandas que están luchando para sobrevivir en estos tiempos duros que tenemos y que vivimos día a día. Y nos vamos con más novedades. Razkin es el nuevo proyecto del cantante de La Fuga, y después de editar hace tiempo ya varios temas, un disco con varios temas, nos viene ahora con un single nuevo que ha sido cocinado mientras el confinamiento y se hace llamar Normalidad. Pronto nos dará más novedades, pero ahora pues nos quedamos con este nuevo tema que la verdad está bien pulido, y bueno, como al final hemos estado confinados todos, yo creo que las mentes nos dan para mucho. Pues nada, ahí os dejo un tema de Razkin y ese tema titulado Normalidad. El sol se ha enredado en tus pestañas, al abrir los ojos se ha hecho la mañana, la tela que tapa la ventana se voló al invadir tu campo de batalla. La habitación, un páramo sin ley, y en la almohada unos labios. Satélite en picado, es que duelan menos las derrotas. Haces que ahora me quiera un poco más. Que la mejor droga siempre venga de tu boca. Que nuestra saliva sea nuestro mejor champán. Por una vez salga todo bien, que nuestra mitad llegue a funcionar, que todo vuelva a ser como la vieja normalidad. Yo quiero besar, yo quiero abrazar, me quiero mezclar sin parar de bailar, y tú que seas mi nueva normalidad. Salga todo bien, que nuestra mitad llegue a fusionar, que todo vuelva a ser como la vieja normalidad. Yo quiero besar, yo quiero abrazar, me quiero mezclar sin parar de bailar, y tú que seas mi nueva normalidad. Que por una vez es un tema bastante divertido y animado el que acaba de publicar Rathkin, llamado Normalidad. Y continuamos, en este caso nos vamos ahora con Whiskey Caravan, la banda que se formó a finales del 2010, ha publicado 3 discos en estudio y el año pasado publicaban un disco en directo llamado Nos suenan Fantasmas. Un disco que han recogido los mejores temas de su trayectoria, en el cual vamos a encontrar temas como este, que os voy a poner a continuación, titulado Más de 8 vidas. Siento que algo de mí cambió, pero cuando te vas a un solo metrar, te arañas con alcohol y aún siento la magia de descubrir una canción que parezca que habla de ti. Aún me duele el corazón. Los huesos son gatos con más de 8 vidas, cansados de mezclar desierto y sed. Son gatos que a oscuras se abren heridas y suben a un tejado para no caer entre el desierto y la sed. y un olor a boreal deslizarse por tu piel. Abre los ojos para comprender, sin ti no deja de doler. Los besos son gatos con más de 8 edades, cansados de mezclar desierto y sed. Son gatos y a oscuras se lamen heridas y suben a un tejado para no caer. Entre el desierto y la sed. Que modificar la información que comentaba. El disco en directo de Whiskey Caravan se publicó en el 2019. Esto de la pandemia nos está pasando factura a todos. Y nada, continuamos, nos vamos con la banda 51 grados. Estrenaba hace poquito una nueva pieza de su nuevo próximo trabajo y tras publicar Puzzle y Cero nos llega con el tercer corte acompañado de un videoclip y ya lo tenemos en todas las plataformas digitales. Este tema, que ha sido publicado hace poquito, se llama El Tránsito y lo escuchamos a continuación, a ver qué os parece. La verdad que escuchando los anteriores, poco podemos decir de esta banda, 51 grados. Siento que se vuelve a escapar la sombra del ayer. El dolor ha vuelto a anidar dentro. Después de escuchar a 51 grados, nos vamos con el proyecto El Pecado. Esta banda, este proyecto nace en el 2018 e incluye a bandas que han formado parte de, perdón, a músicos que han formado parte de bandas como Doctor Distorsión, Paralisa, Climat y bueno, en el 2020 publicaban este disco, llamado igual que el nombre, El Pecado, no lo hace llegar Rock Estatal, incluye 10 temas y la formación, podemos decir que a la voz está José Carrasco, voz y guitarra Sergio, guitarra Javier Pulido, bajo Julián y batería Juan Lorenzo. Pues nada, con esta formación vamos a escuchar el tema Ecos al amanecer de El Pecado. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Escuchábamos el tema Agua en el desierto, uno de los temas que está incluido en el último trabajo y primero para la banda Adventus, Morir o Renacer, que ha sido editado con el sello Maldito Record. Y bueno, la última banda que escuchábamos, Adventus, Morir o Renacer, como decíamos, ha sacado un nuevo trabajo, este proyecto de gente ya veterana en la música, y un disco de heavy metal 100%. Y nos vamos con Kilovatios, que nos presentan su nuevo vídeo, No queda tiempo, que pertenece a su sencillo Antídoto y es un videoclip bastante directo para vuestros oídos. Pues ahí teníamos el último videoclip, Kilovatios, o sea, perdón, de la banda Kilovatios, No queda tiempo, y como os dije anteriormente, está incluido en el álbum Antídoto, bastante heavy metal y muy directo como femenina. Nos vamos ahora con la banda Corvus Quinto, desde León, nos presentaban su nuevo trabajo en el 2020, Advent Night, un trabajo con 13 temas, con alguna colaboración en varios de ellos, y ahora nos quedamos con Falsas Heridas. ¶¶ eterna, la ansiedad en tus venas, el odio opaco te quema como el fuego y enfermas con tan solo hablar. Falsas lágrimas en el cristal que se vacían y luego van al mar. Como un niño que echa a correr, que mientras juega comienza a llover. ¿Quién mantendrá tus falsas heridas? ¿Quién va a encontrar tu alma perdida? Pues ahí teníamos a Corvus Quinto desde León y ahora nos vamos con la banda de Girona, Morphium, que presenta su nuevo single titulado The Throne. El vídeo da sentido a los dos anteriores editados y hace de todo un conjunto una historia para dar nueva a... vamos a decirlo de otras palabras. Este tercer sencillo da vida a lo que va a ser su nuevo trabajo dentro de muy poquito. Pues nada, os dejo con este tema, la verdad bastante cañero, de la banda Morphium. God. potente el tema que acabamos de escuchar de Morphium. Continuamos con otra banda que nos sorprendía con su nuevo trabajo titulado La Colmena. Os hablo de Soma Scure, una banda que ya nos tiene acostumbrados a muchas sorpresas con sus nuevos trabajos, pero este ha sido superado. Pues nada, mi mejor mentira es el tema que acabo de escoger de este nuevo trabajo de Soma Scure. No olvido cómo debería, de entre todas mi mejor mentira. Y después de escuchar a Soma Scure, nos vamos con otra novedad. Os hablo de la banda Moss, que Tiembla el Destino. Es el nuevo single y vídeo que supone el segundo adelanto del nuevo trabajo titulado Vértigo, que está previsto salga en el 2021, pero aún sin fecha. Va a salir con el sello Maldito Record y la banda de Peralta van single a single descubriendo sus nuevas composiciones sin prisa, pero a la misma vez manteniendo la llama viva y ante todo sorprendiendo con temas como el que vamos a escuchar a continuación, Tiembla el Destino. Todas tus Hey, Dad. You son of a bitch. When are you now? 99? 98? Today, I'm the age you were when I was born, and you are not here. Pues acabamos de escuchar a Egon Quintalen, el quinteto de São Paulo de Brasil, presentan su original y nuevo vídeo titulado Deliverance, el tema que acabamos de escuchar y que va a entrar dentro de su último trabajo titulado The Dancing with Extremes, que saldrá a la venta en marzo del 2021 con el sello BMG. Y continuamos con más cosillas aquí en Golpe de Voz. Hay que aprovechar que el tiempo pasa volando y nos va quedando poco tiempo. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. We'll be right back. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. El mundo sea de los dos, que a fuego lento ardamos sin control, que sin cadenas fluya libre la pasión, que sea inmenso. Que por momentos el mundo sea de los dos, que a fuego lento ardamos sin control, que sin cadenas fluya libre la pasión, que sea inmenso. Y una de las bandas que no ha parado durante todo este tiempo de la pandemia es Versois, la banda que ha publicado en los últimos meses 7 videoclips y ahora vuelve con la reedición de un videoclip de su tema Lo que fuimos, versión 2021, y que es un tema que está extraído de su primer disco El dilema del erizo, que fue editado en el 2015. Pues nada, ánimo a las bandas y vamos a escuchar que se pare el tiempo. Perdón, me he confundido. Lo que fuimos de Versois. Tiene miedo entre los dedos al ver que todo se acaba. Miradas que enloquecían y alimentaban. Flores que regaste un día y después se marchitaban. Historias que se perdían en mi garganta. Tuve voluntad de hierro, tus golpes ahora me esquivan. Ya no vivo encadenado a tu saliva. No hay demonio que atormente, solo un vaso de no para.

noche siempre es fría. Dos prisa, vamos, dos prisa, si quieres aplastarme ahora. Dos prisa, vamos, dos prisa, preparar. Yeah! después de esta sesión de bastante caña que hemos metido durante varios temas, ponemos punto y final al programa de este lunes. Espero que haya estado bastante completo. Yo creo que sí, hemos puesto de todo. Y bueno, el lunes que viene estamos de nuevo en W Radio con Golpe de Voz de 6 a 8 de la tarde. Y bueno, de agradecer a toda la gente que está siguiendo, mandando nuestras noticias. Y bueno, son muchas las que ofrecemos aquí, eso espero, vamos, por lo menos las novedades musicales, al menos sabemos que conciertos no hay, y decir que bueno, pues apoyamos todo lo que nos transmitís y desde aquí pues hacemos más ameno el programa. Así que nada, el lunes que viene estamos como siempre ofreciendo buena música y Juan Sin Techo ha hecho lo posible para que estés a gusto con nosotros. Acabamos con otra banda potente y lo dicho, nos escuchamos el lunes que viene. They call us the cowboys from hell. But what I want to hear right now is the people of Moscow. We'll be right back. That is real.